Bueno, pues vamos, estamos en el capítulo de Judas, capítulo 1, verso 6. Describe así acerca del libro de Judas 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, este versículo acerca de lo que estamos viendo hace una expresión acerca de que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acerca de esta expresión de que él dice que no guardaron su dignidad, sabes bien que se está refiriendo a los ángeles que estaban allá en Génesis capítulo 6, ¿verdad, mi hermano Guillermo? Bueno, he leído sobre esa interpretación, pero no sé cuán cierta. Todavía no a profundidad. Acerca de estos ángeles que menciona que no guardaron su dignidad, es ahí donde vienen las creencias o las interpretaciones acerca de lo que se cree acerca de los ángeles. Los ángeles que describe la Escritura te hace una mención acerca de ellos y te hace expresiones acerca de que los ángeles, algunas personas cuando sacan las conclusiones acerca de que estos ángeles no habían guardado su dignidad, los podemos encontrar en diferentes partes de la Escritura, de acuerdo a lo que nosotros hoy en día venimos leyendo, tratando de escudriñar, tratando de buscar acerca de estos ángeles que no habían guardado su dignidad. Pedro habla también acerca de ellos. Y cuando nosotros empezamos a leer estos versículos, nos damos cuenta que dice que no guardaron su dignidad. En el versículo 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en bajo oscuridad en prisiones. Ahora, entendamos la palabra que es una prisión. Una prisión es un lugar donde se detiene a las personas y ahí se quedan. Y muchas de esas prisiones mantienen a la gente como lo que le conocemos en nuestros países o en los diferentes países, que se le da a los que pecan o a los que hacen una infracción en contra de las leyes del país. Y a ese tipo de gente, como el asesinato se paga muchas de las veces con cadena perpetua. Entonces, que aquí dice que estos ángeles estuvieron guardados en bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día del gran juicio o del juicio del gran día. Si habla del juicio del gran día, entonces nosotros tendríamos que empezar a buscar dónde va a ser el juicio, cómo es que los guardó en prisiones eternas, porque dice que no guardaron su dignidad, porque dice que estos ángeles abandonaron su morada. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros encontramos que estos ángeles son de los que está hablando el Génesis capítulo 6, versículo 1, en los cuales menciona que se metieron estos ángeles con los hijos de Dios. ¿Por qué menciono que Génesis capítulo 6? Porque antes de podernos ir al capítulo 6 del libro de Génesis, nosotros nos tendríamos que ir primeramente al capítulo que hemos leído en otras ocasiones, que es el capítulo 20, cuando le preguntaban acerca de que las mujeres, cuando se casaban y daban hijos en casamiento, cuando estas mujeres daban sus hijos y se casaban y tenían hijos, tenían que dejar como tal una descendencia, pero cuando una mujer no daba descendencia a un marido y moría, ese tenía que tomar al hermano para que entrara en ella y dejara descendencia. Si el segundo moría y no entró en ella y no dejó descendencia, tenía que entrar el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, de acuerdo a lo que está escrito. Si esta mujer no procreaba hijos, entonces le preguntan los príncipes saduceos al Mesías en la resurrección, ¿cuál de los siete será su marido? Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces vamos a leer lo que describe el capítulo 20 de Lucas, versículo 29 hasta el versículo 36, por favor, mi hermano Guillermo. Lucas 20. Lucas 20, versículo 29 al 36. 29 al 36 dice, Hubo pues siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos... Okay. Ahora, el verso que hay que meditar es desde el verso 36. Ya vimos la historia de esta mujer que tuvo a los siete maridos, los siete murieron, ella también murió y no tuvo hijos. Hacen una pregunta, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será marido? Alfonso. Sí, mi hermano. El factor muerte cuando uno se casa, escucha al pastor o al que lo está casando, la frase, hasta que la muerte lo separe, es un factor de separación. Pero como ya no se va a morir más, ya la única forma en que se puedan llegar a separar es por medio de la muerte, pero ya como no se muere más, no se pueden separar, por eso ya no se van a casar ni dar en casamiento, no se pueden volver a casar, digamos, porque no existe la muerte, el único factor o el único medio por el cual se pueden separar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Se entendió el comentario que hizo mi hermano Luis, mi hermano Guillermo? Sí. O sea, entendí lo que él dijo. Entonces hace una expresión en todos estos versos acerca de lo que mi hermano Luis acaba de hacer esta mención. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, verso 34, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Entonces, si no se casan y no son dados en casamiento, es porque ya no pueden morir, a diferencia de nosotros que morimos, por eso nos casamos y nos damos en casamiento. Ahora bien, si ya son tenidos por dignos de la resurrección, entonces describe el verso 36, porque no pueden ya más morir. Como ya resucitaron, ya no pueden más morir, porque son iguales a los ángeles celestiales o los ángeles no mueren. Y son hijos de Dios. Entonces, este término de la palabra hijos de Dios es el término que nos está interesando porque de aquí es donde viene la enseñanza que está hablando Judas. Estos ángeles también son conocidos como los hijos de Dios que dejaron su morada, como describe allá, y los puso en moradas en oscuridades, los puso en prisiones eternas hasta el tiempo del juicio. ¿Cuándo es el tiempo del juicio? Hay dos juicios en las escrituras, pero vemos un gran juicio, el día del gran juicio. Entonces nosotros, al empezar a entender que estos, en el verso 36 describe, porque ya no pueden más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. En otras palabras, un ángel es la imagen o la figura de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, está escrito así también en el libro de Apocalipsis, a que todos los que vencieren les dará nombres mejores que hijos y de hijas. Nosotros hoy en día, cuando vemos esta expresión de que son hijos de Dios, encontramos dentro de las escrituras que ellos son llamados ángeles porque ya no mueren y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. En aquel tiempo del Génesis, sí, mi hermano. Cuando aparece la palabra ángel o malak, es un título. En este caso sabemos que son directamente los hijos de Dios, pero a veces aparece que para hombre, ¿verdad? A veces aparece la palabra ángel indicando un hombre de carne y hueso. Sí, porque aquí te está haciendo una especificación, te está haciendo una expresión, porque no pueden ya más morir. está hablando del hombre y la mujer, no está hablando de los hombres. Sí, estamos de acuerdo, mi hermano. Estoy de acuerdo en eso. Lo único que... Entonces, ¿cómo yo diferencio cuando esté leyendo y me aparezca Malak? O en el Nuevo Testamento siempre la ángel aparece para seres espirituales, o decirlo así. O... No te entendí. Okay. La palabra ángel a veces se utiliza para seres humanos, porque la palabra ángel es enviado, lo que quiere decir que es un mensajero, un enviado. Pero un querubín, un queruf, un serafín, pues ya no es un humano. Mi pregunta es que cuando aparezca esa palabra ángel, ¿cuándo sé que se refiere a un ser espiritual que no es un humano? La escritura siempre te va a dar una referencia acerca de lo que es de la situación de lo que está pasando. Por decirlo, describe que Juan era un mensajero, un malak. Y ese malak, que en hebreo, en griego se diría ángelos, ese diálogo te está diciendo que eran ángeles. Ahora te habla de otros ángeles que estaban a la puerta de la entrada del Mesías y que estaban con vestiduras blancas. En muchas ocasiones nunca vas a encontrar que te haga una diferencia. Te voy a invitar a que ahorita, así como me mencionaste esta palabra ángel, ya que el problema es y digo el problema, o uno de los enigmas que podrían ser, sería que la palabra ángel es lo complicado sería el poder buscar o entender de dónde viene esta raíz ángel. Yo te pregunto ahorita, ¿una persona que es un siervo es un ángel? ¿De acuerdo a lo que dice la escritura? Sí, un mensajero. Ahora, observa lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y tú dime si el ángel que aparece aquí es un ángel terrenal o un ángel celestial. Apocalipsis 1, verso 1. 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Que no aquí entonces Juan debería de haber recibido el título de ángel? ¿Este ángel que está aquí quién es? ¿Un ángel celestial o es uno terrenal? Celestial. ¿De dónde sacas la conclusión de que es celestial? Si la palabra que viene ahí es ángel, ángelos. Tienes razón, debo indagar. ¿Mandé? Que sí, que no puedo sacar la conclusión rápido sin indagar. ¿La sacas por el contexto o la estás sacando por lo que te trata de decir el versículo? ¿De dónde sacas la conclusión entonces en el libro de Lucas que está hablando, por decirlo, de este tipo de ángeles? Pero lamentablemente, tú ves la palabra ángel aquí. Para los que tienen el programa de Word, voy a invitar a que lo peguen la palabra ángelos, que viene del griego, Lucas capítulo 7, verso 24. Si tú traduces la palabra que tradujeron en Apocalipsis, aquí viene la palabra ángelos, verso 24 del capítulo 7. ¿24 de qué? 7:24 del libro de Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Pero los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará su camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Sigo, pero los fariseos y hasta los... el 27. Entonces, del capítulo 7, del verso 24 al 27... viene dos veces la palabra ángel, pero viene la palabra en el castellano como mensajero. Si nosotros ponemos aquí, cuando fueron los ángeles de Juan, comenzaron a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y aquí Juan no se le dio el título de ángel, se le dio el título de ángeles a los mensajeros, que eran sus... los mensajeros de Juan, y se les dio este título porque ellos eran los enviados a que anunciaran algo, porque eran mensajeros. Así como encontramos estos mensajeros que eran físicos, que eran hombres, también lo encontramos, y ya checaste que la palabra ángelos viene ahí, ¿verdad, mi hermano Guillermo? Sí. ¿De dónde saca la conclusión de que eran ángeles terrenales o celestiales? De la lectura. Exacto. Ahora, capítulo 7, verso 27, te dice también, este es de quien estaba escrito, he aquí envío a mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara tu camino de delante de ti. ¿De quién hablaba este verso? Porque el verso 24 habla de varios, y este habla de uno en particular. ¿Quién es este mensajero o este ángel? El mismo, Elías, ¿no era? Juan. Entonces, si en este caso ves la palabra aquí mensajero, ¿de dónde sacas la conclusión de que este ángel es físico terrenal? Porque lo estás leyendo en el griego, porque estás sacando la conclusión, porque aquí si te hubieran traducido lo que tradujeron la mayor parte de los versos, te hubieran puesto la palabra ángel, pero no te la pusieron. ¿De dónde sacas la conclusión? Pues de acuerdo a lo que estás leyendo, pero no desde el castellano, porque si nosotros nos vamos con el castellano, aquí dice mensajero. ¿Me voy a entender, mi hermano? Sí, perfecto. Ahora, te voy a invitar a que leas Lucas 9:26. 26, dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que... Ahí. Dice ahí que se van a avergonzar. Dice, y el Hijo del... Dice, y se avergonzarán... Y de este se avergonzarán el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la cual del Padre y de los santos ángeles. ¿Estos santos ángeles quiénes son? Los que van a venir con él. ¿Celestiales o terrenales? Celestiales. No, ahora, no sé. Entonces tú dices, no sé, y son celestiales. Bueno, a partir de esto, entonces tienes que hacer una indagación y tienes que buscar si está hablando de ángeles celestiales o de ángeles terrenales. Bueno, entonces nosotros, ajá. No, que dije primero ángeles, porque lo que pasa es que cuando yo estudié la venida del reino, estoy influenciado por algunos libros que decían que él iba a venir con sus santos ángeles para darle el juicio, y que eran celestiales, pero que aunque tú leas algo en un libro, no quiere decir que es cierto, tendría que ir más profundo. Bueno, desde la perspectiva, dice la Escritura que vendrá con sus millares de ángeles, y esos millares de ángeles con los que vendrá, dice que vendrá y levantarán a sus escogidos de los cuatro cantones de la tierra, a todos los que creyeron en su nombre. Y entonces nosotros, cuando empezamos a estudiar este tipo de cosas, describe la Escritura de aquellos ángeles que no habían guardado su dignidad, fueron puestos en prisiones eternas. Y hay que entender por qué se dice que fueron puestos en prisiones eternas, porque estos seres no murieron en el momento, no murieron instantáneamente. Para que nosotros podamos sacar semejante conclusión, el único libro que te explica cuántas generaciones vivieron estos ángeles es el libro de Enoch. Por eso Judas habla de que los puso en prisiones eternas, las cuales es una prisión de las cuales no van a salir hasta que venga el día del juicio. Por eso dice, hasta el día del gran juicio. Y ese lugar donde fueron puestos por causa de su maldad. Pero en el libro de Pedro te dicen que hoy en día esos ángeles en nuestros días están muertos. Ya no tienen vida porque murieron. Acuérdate que el libro de Lucas te dice, ya no pueden más morir porque son iguales a los ángeles. ¿Te acuerdas, va? Sí. Entonces los ángeles no pueden morir. Pero vamos a entender que tú el día de mañana resucitas. El día de mañana resucitas y eres eterno. Si el día de mañana llegas a pecar delante del Poderoso, ¿no vas a morir por el pecado que has hecho? Sí. Y esa muerte es una destrucción eterna, completa. No existir, que no existen más los ángeles. Esos ángeles. Sí, nada más que la diferencia. Encontramos que estos ángeles fueron puestos en unas prisiones eternas. Ahora, estos ángeles de los cuales describe Enoch y de los cuales está describiendo el libro de Génesis y de lo cual describe los demás libros, está escrito así acerca de ellos. Entonces nosotros cuando empezamos a escudriñar esta parte, entonces nosotros hoy en día, cuando vemos estos ángeles que eran eternos, que tenían vida porque son hijos de Dios, Es de ahí donde nosotros sacamos la explicación que está pidiendo la Escritura, porque dijo el Mesías allá, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim cuando son hijos de la resurrección. Pero resulta que estos ángeles ya estaban desde antes de que el hombre poblara la tierra. Hay ángeles que han vivido eternamente por mucho tiempo en otro reino, en otro lugar. Describe así el Poderoso acerca de estos ángeles que hacen la voluntad del Poderoso. Describe así, capítulo Génesis, capítulo 6, versículo 1, describe de esta manera. Vayamos para allá, para Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo a Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad... Sí, y te describe, y había gigantes en la tierra. En aquellos días también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, cuando los hijos de Dios, que eran la representación de estos ángeles, se metieron con las hijas de los hombres, muchas veces nos quedamos con el concepto de que los ángeles no tienen sexo o no pueden tener una vida sexual. Pero esto no podría ser posible porque los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Y estos engendraron unos varones que se llamaron varones de renombre. Fueron llamados varones de renombre. En otras versiones podemos encontrar la palabra que aparece aquí y se les fue llamado de diferente manera. Aquí dice que fueron varones de Hashem. Y esta palabra de Shem quiere decir nombre, y en su traducción nosotros le encontramos como palabra primaria, tal vez bien mediante la idea de no sé si es defensor o algo así, y posición conspicua, compararse con H8064, apelación como marca o memorial del individuo por implicación, honor o autoridad, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre y renombre. Entonces, esta fue la forma de traducir este nombre, Shem, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombre, renombre. Nombrar, renombre y nombre. Ahora, la palabra que se le dio a este versículo de Ish, de la palabra Ish, bueno, aquí dice, Be'ish, Benish, Hashem, que serían los hijos de renombre o los hijos famosos, en algunas versiones viene como hijos famosos o hijos reconocidos de renombre. Entonces nosotros empezamos a entender que ellos engendraron en las mujeres unos hijos. El libro de Enosh, en su capítulo 14, verso 1 en adelante, describe acerca de estos varones, los cuales estos ángeles se metieron con las hijas de los hombres, que describe que dejaron su morada y se metieron con las mujeres, y dice que se contaminaron con la sangre. Si alguien tiene el libro de Enosh, puede abrir el libro de Enosh, capítulo 14, versículo 1, en el cual describe que estos se ensuciaron con las mujeres porque ellas eran de carne y sangre, y estos eran celestiales, eran de carne y hueso, por lo que hemos aprendido de las Escrituras. Entonces, si eran de carne y hueso y no eran de carne y sangre, al momento de meterse con las mujeres se contaminaron con sangre. No quiere decir que tenían flujo de sangre, que estaban menstruando, sino estamos hablando de que se mezclaron con las mortales. Esto para el Poderoso fue algo abominable, y por eso en el libro de Enosh menciona cómo se llamaban aquellos ángeles que se contaminaron con todas esas mujeres. Ahora, desde la perspectiva de lo que está describiendo los libros, nos enseña que nosotros estos ángeles que tenían vida eterna se habían contaminado. ¿Alguien tiene el libro de Enosh? Pueden poner el capítulo 15, verso 4. Dice, y él me correspondió y me habló y yo oí su voz. No temáis, Enosh, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no los humanos por vosotros, porque habéis abandonado el cielo alto, que es lo que está describiendo allá en el libro de Judas, que dice que dejaron su morada. Porque habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno. Os habéis acostado, dice, con mujeres, profanando a vosotros mismos con las hijas de los hombres, tomando esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna. Os habéis manchado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre y la carne, como los hijos de los hombres. Habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Entonces, cuando el libro de Enosh hace esta mención, es lo mismo que está describiendo en el libro de Judas, que se habían ensuciado con la sangre de aquellas mujeres. Y como ellos eran ya eternos, dice, os habéis contaminado con carne y sangre. Y el Mesías allá describía que tanto el hombre como la mujer no necesitan de casarse ni de darse en casamiento porque son inmortales. Porque son gente que son como los ángeles, son llamados hijos de Dios, porque viven una vida eterna. Pero aquí el hecho de que se habían corrompido, que se habían apartado, si hoy en día nosotros, el día de mañana nos levantamos de entre los muertos y somos como los ángeles, si llegamos a cometer un error o un pecado como lo hicieron estos ángeles, también tendríamos que morir. Por eso la Escritura menciona que nosotros, que los que estamos en este tiempo, que hemos aprendido de las Escrituras, nosotros vamos a juzgar a aquellos ángeles que pecaron en aquel tiempo. Por eso estos ángeles que se mancharon con esas mujeres que son llamados hijos de Dios, Enosh está hablando en el tiempo de Noé, del tiempo de aquel varón en el cual estaba, que estaba hablando en el tiempo de Enosh, aquel varón que era justo delante del Poderoso. Y estaba citando lo que había pasado, lo que se había corrompido. Para los tiempos en que nace Noé, fue cuando dijo que el Poderoso iba a destruir la tierra, y por eso destruyó la tierra, porque entre los varones de renombre, junto con estos gigantes, junto con todo esto que está mencionando, eran gente que estaba depravada, gente que había hecho el mal, gente que había trastornado y habían pecado en contra de ellos. Los hijos que les iba a engendrar estos gigantes, describe el mismo libro de Enosh, que iban a vivir 70 generaciones, y después morirían. No sé si mi hermano Esteban, ¿te acuerdas en qué versículo, qué capítulo está? Por favor, si puedes buscármelo. Entonces, el único libro que describe que iba a estar, iban a estar en prisiones, y el tiempo que iban a estar en un tiempo de vida, es el libro de Enosh. Menciona que iban a estar 70 generaciones con vida. Y después de esas 70 generaciones, posteriormente morirían. Y nosotros, cuando empezamos entonces a leer esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que estos ángeles, por eso el libro de Judas habla acerca de que iban a estar en prisiones eternas. Una cosa es estar en una prisión eterna y otra cosa es lo que está describiendo el libro de Pedro. Pedro hoy en día, en el tiempo en el que estaba con vida Pedro, testifica que ellos están en los sepulcros. Y eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Pedro, si no mal recuerdo, ahorita les doy bien el verso, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta ahí. Describe, porque si no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado al infierno, o en otras palabras, al sepulcro, como decía mi hermana Mireya, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo viejo, y no lo perdonó por esto, mas guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de malvados. Ahora, toda esa gente que estaba viviendo en aquellos días y en aquellos tiempos, algo nos hace pensar que algo estaba sucediendo, algo estaba pasando, porque el Poderoso describe que no perdonó a aquel mundo viejo, y si no perdonó al mundo viejo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, nosotros sabemos que fueron más personas las que se salvaron. Una pregunta. Sí, hermano. Okay, vemos que entonces los ángeles celestiales pudieron revelarse, se revelaron, y fueron, inducieron a, pues, a la sociedad, al mundo, hacia la maldad, hacia la rebeldía en contra de Yahweh. Entonces yo pregunto, todos los ángeles que se revelaron, ¿esa fue la única ocasión o antes y después? ¿No hubo otra vez, no hubo influencia de celestial o del reino de las tinieblas hacia el hombre, o toda la maldad que hay es producida por el hombre, aparte de esa? No te entendí muy bien, mi hermano. Okay, voy a, ¿me escucha? Sí, te escucho. Okay, voy a tratar de explicarme mejor. El reino de las tinieblas, la maldad que existe hoy día, que el mundo está lleno de injusticia y maldades, ¿es totalmente causada por el hombre o hay influencia celestial de ese tipo de rebeldía como lo hicieron esos Malak en el Génesis? Cuando tú hablas acerca de la influencia, es lo que te voy a pegar ahorita aquí. Aquí la lectura del capítulo 10 de Enosh te hace una explicación de dónde viene la influencia o de dónde viene mucho del daño que pasó. Porque en el capítulo 10, verso 1 en adelante, te describe en el libro de Enosh de esta manera. Puedes leerlo, por favor, ahí lo pegué en el chat. Dice, entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Zariel, al hijo de Lamec, y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene. Espérate, se me corrió. Okay, y revela de la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente. Pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Señor le dijo a Rafael, encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo a él, tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación a fin de que se sanen de la plaga, que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Seminario, okay, hasta ahí dice Seminario Internacional Teológico. Okay, toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel, procede contra los bastardos y reprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlo entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel, el Señor, ve y anuncia a Chemijaza y a todos los cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ella en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación, y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Ahora dice, hay diferentes tipos de juicios, y el juicio que dice el verso 14, 13 y 14, en esos días se le llevará al abismo de fuego y a los tormentos en el encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará allí, estará perdido allí en adelante, serán encadenados con ellos hasta la destrucción de su generación, en la época del juicio que yo juzgaré. Este hace la expresión en el poderoso de que él juzgará ese juicio, perecerán por todas las generaciones. Ahora, ciertamente la escritura nos hace una mención de que él va a juzgar y perecerán por todas las generaciones. Ahora, habla de un gran juicio, el gran juicio del Elohim, como describe en el verso 6 que leíste hace un momento, dice, y el gran día del juicio que sean arrojados al fuego. Entonces está explicándote y te está diciendo exactamente lo mismo que describe el libro de Judas, acerca de que fueron puestos en tinieblas. El verso 4 dice, además dijo a Rafael, encadena a Sael de pies y manos, arrójalo en tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él, tira sobre las piedras ásperas cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo ir eternamente sin que pueda ver la luz, en el gran día del juicio que sea arrojado en el fuego. Entonces nosotros, al ver este tipo de cosas que están describiendo, tanto Enosh como Pedro, como Judas, como en el caso de la primera carta a los Corintios, como en el caso del Mesías, nos está haciendo el reflejo de que se llaman ángeles. En el hebreo serían Malach, pero también los Malach son Ben Elohim, que serían los hijos de Dios. Ahora, al encontrar este tipo de palabras que están dentro de la Escritura, nosotros lo que necesitamos es entonces empezar a entender que de la enseñanza que ellos que transmitieron, porque si seguimos leyendo el libro de Enosh, la influencia de los ángeles desde aquellos días hasta hoy en día, lo que nosotros conocemos como la brujería, los adivinos, los que levantan a los muertos y todas estas cosas que se aprendieron a hacer y que las mujeres aprendieron en aquellos días, se han transmitido de generación en generación a mucha gente. Hoy en día vemos una gran cantidad de gente que levanta a los muertos, vemos a gente que hace cosas en el aspecto espiritual, en las cosas que se le llaman brujería, adivinación, etcétera, etcétera. Si hay una influencia, por ellos empezó desde aquellos días, por eso era importante matar a casi todos los que venían con esas costumbres o esas tradiciones, o ese tipo de ¿cómo se llama? Con este tipo de artes, las cuales hacían cada uno de ellos. Prácticas paganas. Sí, prácticas paganas, metafiliberto. Hoy en día son como prácticas paganas, por eso hoy en día a nosotros se nos prohíbe. ¿Cómo es posible si después del diluvio salva a Noé, su esposa, sus hijos, y todos ellos se salvaron? ¿Cómo es posible de que después que se salvaron, nada más estas personas, hubo gente gigante después de su muerte, de la gente que hubo allá, hubo gente gigante, hubo gente, ahí llama a los demás hermanos no a todos, porque no todos son de aquí, mi hermano, pero no sé si mi hermano está, los metió Miguel, es que dije, no sé quién lo estaba metiendo, no vi. Entonces, estos gigantes que aparecen dentro de la historia después de Noé, vemos que realmente estos gigantes o esta gente que fue llamada como varones de renombre tenían que ser eliminados, pero cuando nosotros abrimos los escritos resulta que los mentados Nefilim, que eran los que habían engendrado de acuerdo a Enoch, todos estos, Alfonso. Sí, mi hermano. ¿Tiene alguna relación Apocalipsis 12, 7 al 9? No, no tiene, en la imagen de los gigantes no tiene nada que ver. Que aparece Miguel allá, sí tiene que ver el Miguel con el Miguel que aparece en el capítulo 7, 12, 7. Pero no, no tiene nada que ver con respecto a lo que está sucediendo. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, no tiene que ver acerca de una manera, porque todos se fueron puestos en prisiones. Vamos a entender o vamos a poner algo en claro. Vamos a suponer que un ángel de estos se escapó y está fuera de la prisión y este es el que llaman Satanás, un ejemplo. Eso no describe ninguna parte de la escritura, porque la orden del poderoso fue que a todos los apresaran y que los pusieran en cárceles. Y que todos estos dicen, si no perdonó a los ángeles, como dice en la segunda carta de Pedro, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, o en la sepultura, en el Sheol, en el hebreo, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y estamos hablando del juicio que está hablando Judas, del juicio que habla Enoch, del juicio que está escrito en el libro de los Corintios. Entonces describe, y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, de personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de malvados. Entonces, la gente que debió de haber muerto en el diluvio no murió. Y eso nos damos cuenta porque los Nefilim los vamos a encontrar en el libro de los Números. La vez pasada platicábamos un poquito con respecto a este concepto de que a lo mejor eran gigantes en el... Mi hermano hizo que eran gigantes con el concepto, agregaste a Cecilia, mi hermano Guillermo. No, no la he encontrado todavía. Pero no la pueden... Se la puedes pegar de manera directa a Guillermo, mi hermano Miguel, para que la pueda meter. Que me agregue. Entonces, nosotros cuando empezamos, pero yo la hago desconectada, Miguel. Y ya la agregué, pero no sé si no me ha aceptado. Pregúntale, por favor. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar, Guillermo, acerca de este concepto de que ellos fueron puestos en prisiones eternas, el único libro que menciona el tiempo de vida que tuvieron fue de 70 generaciones, y posteriormente tendrían que morir, porque ellos tendrían que ver morir a sus generaciones. Pero si nosotros contamos desde el tiempo de Enoch, y contamos en el tiempo en el cual, desde el tiempo que se metieron con las hijas de los hombres, porque está hablando del tiempo de Enoch, y contamos 70 generaciones, eso pasó los tiempos de Moisés, pasó los tiempos de otros, muchos de los profetas, porque está hablando de 70 generaciones. Entonces ellos llegaron hasta por ahí por el tiempo del rey David, viendo, como dice, viendo morir a sus descendientes. El que mató a los últimos de los descendientes de esos gigantes fue David. David mató al último, ¿cómo le llamaban estos sonsomeos? Que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies, y que eran hombres que tenían más de 3 metros de altura, 4 metros de altura. David fue uno de los últimos que mató a los últimos de los gigantes que habían sobre la tierra, porque David mató a una multitud de enormes y gigantes, como lo describe el libro de los y el libro de Samuel. Fue uno de los que mató a gran cantidad de gigantes. En el libro de viendo todos los gigantes que mató en el transcurso de su historia, gente de más de 4 metros, de 3 metros, gente de diferentes tipos de gente, de 6 dedos, que eran los sonsomeos, si no mal recuerdo el nombre, que eran sonsomeos, que tenían 6 dedos, si quieren les doy los versos. Este tipo de personas que nosotros encontramos, los últimos descendientes de estos, los vemos todavía registrados en el tiempo del rey David. ¿Cómo si el diluvio tenía que matar a todos ellos? ¿Cómo es entonces que en el tiempo de Noé estaban todos estos? Hay una sola explicación, pero es una explicación que no daremos para confundir lo que estamos hablando. Entonces nosotros... Sí, que está un poco mi confusión. que a mí me parece muy relacionado el caso de Miguel por el hecho de que él tiene una gran cadena y apresa a Satanás por 1000 años. Entonces dice, creo que en el capítulo 19, que al final cuando esos 1000 años se cumplan, es soltado para que engañe a las naciones. Y veo como que tiene mucha relación. ¿Por qué Miguel, que es un Malak fuerte, si fuera un enseñador o algo así, tiene que venir a atar espiritualmente con una cadena tan poderosa para que no engañe al mundo entero? No, pero no se puede relacionar el Satán que lo de Apocalipsis 20. No se puede relacionar esto con lo que estamos viendo, esta enseñanza. No digo que sean lo mismo, pero digo que si no, un panorama parecido de que el mal que es causado también por ángeles malos, o sea, que se han revelado. Nada más que la diferencia es que la profecía de cuando se ha atado Satanás, hoy en día todavía no se cumple. Hoy en día todavía no ha sido atado a Satán. Eso va a ser en un tiempo todavía futuro, mi hermano. Entonces, si es a un tiempo futuro de atar a Satanás con una cadena, nosotros de esta misma manera que estamos viendo a Satán atado por 1000 años, entiendo acerca de ahorita lo que me estás diciendo, que fueron atados con cadenas. Nosotros hoy en día observamos que estos ángeles, los cuales dice que fueron, que perdonó, sino que los puso en el infierno. Los puso en el Sheol, en la sepultura. Hoy en día están muertos esperando hasta el día del juicio. Que esa es la importancia. No podemos pensar ahorita que están vivos o que están viviendo. Y ahorita sabemos que están muertos por lo que dice Pedro y Judas, que fueron puestos en prisiones eternas en lugares de oscuridad y que están reservados hasta el día del gran juicio. De lo mismo que está diciendo aquí el profeta Enoch. Ahora, de acuerdo a todo esto, empezamos a checar que si ellos están puestos en ese lugar hoy en día para ser reservados el día del juicio, ese gran juicio no se le levantará el poderoso nada más a juzgar, sino que describe que los que han de juzgar aún hasta los propios ángeles, está escrito en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a empezar a leer porque ahí hace una expresión acerca del juicio que se hará en contra de los ángeles. Y quien ha de juzgar a los ángeles, describe la escritura de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. De los hombres que cometen el pecado y de la gente que comete el mal, debe de evitarse el pecado dentro de la misma congregación y evitar que así se siga incrementando o acrecentándose el pecado. Y entonces vamos a abrir la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 9, por favor. Pues antes de leer el Corintio, pues según lo que dijiste, ¿existe o no existe? ¿Quién? El adversario mayor. Satanás, me dice que existe o no existe. Ajá. ¿En qué manera? Bueno, el gran adversario que se opone, que acusa a los hombres. Existe como palabra, no como persona. Entender, una cosa es que exista los adversarios de fin, que puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona que se oponga a las enseñanzas del poderoso o se oponga a las cosas del poderoso. Sí, pero existe. Pero el gran adversario, porque okay, hay muchos adversarios. Pero el gran adversario que habla ¿dónde está ese verso? Bueno, el que ha engañado al mundo entero. ¿Pero dónde está esa palabra del gran adversario? No literalmente, pero me refiero a ese que engaña a todas las naciones, que dice que será apresado por 1000 años y luego será suelto para engañar a las naciones. No dice que engaña a las naciones, ¿eh? Vamos al libro de Apocalipsis para quitarnos de varias cosas. Primer punto, no engaña a todas las naciones. No hace ese tipo de expresiones en el aspecto de una forma de ese tipo de cosas. Porque Apocalipsis capítulo 12, versículo que es el verso 7 al 9, pero sería el verso 9. 12 del 7 al 9. Ajá, Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí lo dice. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles... Dice que engaña al mundo entero. No dice que engaña a las naciones. Bueno, mira, si engaña al mundo entero, no engaña a las naciones. Donde engaña a todas las naciones es hasta Apocalipsis capítulo 20. Por eso es importante separar las profecías. No puedes mezclar una profecía con otra profecía. Si Satanás engaña al mundo entero, el mundo entero es Israel. Entero es el pueblo judío, y eso fue dicho por el maestro y por el Mesías que conoces tú, que ese era el mundo, porque dice: yo fui enviado al mundo y ninguno del mundo se perdió. Cuando dice que engaña a las naciones, es en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, pero esa es otra profecía y esa se cumplirá al fin del milenio. Capítulo 20, versículo 8. Ok, dice: y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Pero esto sucederá los 1000 años después de que haya sido atado, versículo 7 y versículo 8, mi hermano. Y es muy diferente, porque una cosa es engañar al mundo y otra cosa es engañar a las naciones. El mundo es una zona pequeña. Engañar a todas las naciones es en todo el planeta. Eso es lo que hay que separar. No confundamos profecías con profecías. No agarremos las palabras así a la ligera, porque son profecías que cada una cumple un cumplimiento. Entonces, ahorita hablando del mundo, te voy a dar unos versos para que sepas que el mundo no es una forma general. Verso 7 y verso 8, por favor, nuevamente, del capítulo 20. 7 y 8, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla. Su número es como la arena del mar. Pero eso va a ser después de 1000 años. Juan 4:24. Espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Dice que Elohim es espíritu. Si Elohim es espíritu, ¿dónde está el verso que diga que Satanás es espíritu? Así, con esta definición, Elohim es espíritu. ¿Dónde dice que Satanás, el diablo es Satanás, diablo o Satanás es, bueno, espíritu? Bueno, si dice, si Miguel es un malak, es un ángel, ¿verdad? Y la palabra dice que estaban luchando él y sus ángeles. Obviamente no están luchando con carne y sangre. Están luchando con ángeles también. Y esa lucha fue en la tierra y fue una batalla entre hombres de carne y sangre, como tú, como yo. Acuérdate que dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra seres espirituales, contra huestes espirituales en los cielos. ¿Cuándo has peleado de esa manera, como dice Efesios? Sí, contra huestes espirituales en las naciones celestes. En las regiones celestes. Que es el mismo caso de Daniel, cuando está orando y la oración no llega porque el príncipe de Persia se interpuso. Lo importante, mi hermano Guillermo, es que ¿dónde ves una batalla que ha tenido el maestro o los discípulos de las escrituras así? Bueno, con los endemoniados. Cuando Pablo, pues, llegaba y salía la mujer gritando endemoniada, pues ya era una influencia. Realmente, recuérdate, yo estoy estudiando para... Yo te estoy trayendo los puntos que me traen dudas. No tengo todas las respuestas, pero me hace lógica de que si veo a un Jesús tentado y le dice: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y yo veo que hay una lucha en el cielo. Y también veo que ya los ángeles influenciaron a los hombres desde un principio para que ellos se corrompieran, y fue tan catastrófico que toda la humanidad tuvo muerta. Pues yo veo una relación en eso, y eso es lo que te pregunto, que si existe Porque la veo. Sí, lo que pasa es que, como te lo comenté al principio de cuando te conocí, mi hermano, que con respecto a todas estas cosas hay que tener mucha paciencia, porque desde la perspectiva, cuando uno empieza uno a estudiar, sé que nace una multitud de preguntas y yo creo que hay respuestas para todo. Lo importante es tener paciencia, y sobre todo de ti hacia, mejor dicho, de ti hacia mí. Porque una de las cosas que no podríamos, para poder terminar primer punto, tenemos que terminar lo que estábamos empezando para que pudiéramos seguir adelante con lo que sigue. Un ejemplo, okay. Empezamos ahorita con los ángeles que fueron puestos en el infierno o en el Sheol. Posteriormente vemos que para terminarlo necesitamos ver cuándo es el día del gran juicio. Ahora, ha salido Satanás como nada más como un ejemplo. Ese ejemplo que hemos agarrado de Apocalipsis capítulo 20, lo estamos manejando que es en un tiempo final. Entonces la profecía no se conjuga con lo que dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Por qué? Porque Satanás engaña al mundo entero. El mundo era la misma nación de Israel y el pueblo judío. Ajá. Entonces si él engaña al mundo entero, el mismo Mesías describe que el mundo entero era el pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Él estaba en el mundo, y no está hablando del planeta, estaba en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Dice, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que las profecías, ya sea del libro de Génesis, capítulo, ya sea que hablemos del capítulo, perdón, de Apocalipsis o el libro del capítulo 20, no se conjugan porque una cosa es engañar al mundo y otra cosa es engañar a las naciones. Ahorita lo que estamos tratando de ver es quién engaña al mundo y quién es el que engaña a las naciones. La profecía se marca en un tiempo al milenio. ¿Quién engaña al mundo? Es en el tiempo que el Mesías estuvo con los hijos de Israel y les dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 17 de Juan, versículo 6 en adelante, te invito a que lo leamos, y el mundo era Israel, porque él nada más había sido enviado exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo es y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan el gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros hoy en día vemos que realmente, como describe aquí, estos están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él había ido a la casa de Israel, no a la casa de Judá y de Israel. Había ido a los paganos, había ido a las naciones, específicamente no se había ido a la casa de Israel. Por eso la profecía no se puede aplicar en diferentes maneras. Cada profecía en su lugar y cada profecía en su momento. Si ha de engañar a las naciones, bueno, la casa del milenio. Y si hay otra profecía sin engañar al mundo o a las naciones, hay que ver parte del tiempo está la profecía. No es difícil de comprender que el capítulo 20 está para el tiempo del fin del milenio. Entonces, este tipo de profecías, cuando nosotros hablamos de que engaña al mundo entero, no está engañando a las naciones, pero tú ves que las naciones desde aquellos días viven pecado. Entonces, si las naciones vivían en pecado desde aquel tiempo, Entonces, no engañaba a las naciones, no engañaba a todo el mundo, todos los países, a todo el planeta, engañaba. Entonces, no estamos hablando en ese aspecto, porque las naciones van a ser engañadas por Kazajstán en el tiempo, al final del milenio. No lo describe que engaña a las naciones, sino que hay que buscar los días, perdón, las partes donde se cumplen las profecías, que eso es lo que nos importa la mayor parte de nosotros, entender que parte de la historia se cumplen las profecías, porque si agarramos las profecías así como tienen, hacemos un reflejo de ese tipo de profecías, no tiene ningún sentido, no es lo mismo lo que se cumplió en el capítulo, digo, lo que se cumplió en el capítulo 12, que ya ha cumplido todo el capítulo, ya pasó el tiempo del cumplimiento de esa profecía, no se compara al capítulo 20, que está por mucho por cumplirse y porque se acaba de cumplir el juicio, esa poesía, es lo cual estamos tratando de observar y tratando de entender lo que trata de describir acerca de este versículo de Judas. Hasta ahorita, mi hermano, no sé si me doy acerca de lo que trato de explicar acerca de los ángeles. Sí, entiendo hasta ahora bien. Sí, ahí vamos ahorita bien. En cuanto a eso, sí, lo que acaba de explicar lo entiendo bien. Bueno, sigamos adelante. Acerca de lo que estamos viendo, se entiende acerca de los ángeles que estamos mencionando, mi hermano, Guillermo. De eso no hay problema, ¿va? Sí, tengo una duda todavía sobre segunda de acuérdate que estábamos hablando de que primera carta, perdón, de que en un futuro cuando él engaña. Pero cuando dice en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo, ¿a quién se refiere ahí? ¿Segunda a los Corintios 4:4 dijiste? Sí, 4:4. 2 Corintios 4:4. Ahí mismo te lo está describiendo, mi hermano, para que no haya tanta confusión, pero este sería el último verso que vamos a ver acerca de Satanás, mi hermano, para que sigamos adelante. Okay, ¿parece? Sí, sí, está bien. Bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, describe así, pero no voy a leer el verso 4, mi hermano. Te voy a leer desde el versículo 1-2, dice así, verso 2. Bueno, desde el 1 te leo. Segunda a los Corintios 4:1. Por lo cual tendiendo nosotros esta administración, hablando de Saulo a los de Corintios, aquellos que enseñaban, por lo cual teniendo nosotros esta administración, un administrador es el que se hace cargo de la empresa, se hace cargo de las cosas que se tienen que ejercer para que la empresa siga adelante. Administradores, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos, o sea, no echan paso atrás, sino que siguen adelante. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucias. Si andas con astucia, quiere decir que andas equivocado y errando el camino, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim. Si tú adulteras la palabra de Elohim, andas como astuto, ni adulterando la palabra de Elohim, sino que por la manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Elohim. Que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Ya viste en cuál es? Que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. ¿Quiénes se van a perder, mi hermano? Los que no conocen el evangelio, los que están escuchando un evangelio torcido. ¿Verso cuál es? El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Mesías, la cual es imagen de Elohim. Pero resulta que la gente quiere ver a una persona, a un personaje que es como un ser que hace que el hombre peque. Pero la Escritura te está diciendo que es aquellos que no entienden el evangelio, aquellos que no comprenden el evangelio. Verso 3, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si tú no entiendes el evangelio, el evangelio está encubierto para aquellos que son de Satanás. ¿Por qué? Porque el mundo practica el pecado, no obedece al poderoso. ¿Cómo vas a obedecer al poderoso si el pecado lo estás practicando? Es como ahorita, alguna vez en tu vida habías sido cristiano y guardabas el domingo, Si sigues guardando el domingo, el evangelio está encubierto para ti y para los que se pierden, por cuanto no descubren o no tratan de descubrir el evangelio que está ahí escrito. ¿Me doy a entender, mi hermano Guillermo? Sí, entiendo eso. Verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua, el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Yeshua. Porque el Elohim nos mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, que resplandezca la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. Tenemos pero este tesoro en un vaso de barro para que la alteza del poder de Elohim y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevamos siempre por todas partes la muerte de Yeshua en el cuerpo, para que también la vida de Yeshua sea manifestada en nuestros cuerpos. Hoy en día, entonces, tenemos pero este tesoro en vaso de barro para que la alteza del poder de Elohim y no de nosotros. Seguimos adelante escudriñando la palabra para que realmente ese conocimiento sea anunciado a las naciones y no el evangelio que hoy en día se ha trastornado y se ha manipulado y se ha enseñado de una manera incorrecta. Es aquel evangelio que nosotros tratamos de comprender. Por eso muchos de nosotros nos reunimos en la semana y estamos escudriñando día tras día, para poder comprender cuán maravilloso y grande es este conocimiento de la palabra del Mesías, y es el cual nos está dando vida para que podamos resplandecer como el sol en el día de que venga el Mesías, y todos aquellos que conozcan este evangelio puedan tener vida eterna entre los muertos. Dice así. Entonces, acerca de lo que hemos visto, acerca del diablo y Satanás, ahorita no vamos a hablar mucho acerca de ello. Vamos a regresar acerca de lo que estábamos platicando, acerca del juicio y de lo que ha de pasar con estos ángeles. Estos ángeles han de ser juzgados, pero tienen que ser juzgados en un tiempo preciso. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 9, habíamos quedado de leer. Por favor, vamos para allá. Mi hermano Guillermo. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar asunto tan pequeño? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleito sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de la menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era... Así, mi hermano. Y te habla acerca de la injusticia que hay en el hombre. No es que los injustos no poseerán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Elohim. Esto era algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Y de ahí que nosotros empezamos a entender que si el mundo ha de ser juzgado por ellos, o por nosotros, como dice la Escritura, y describe así, mi hermano, Guillermo: ¿os alguno de vosotros teniendo algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante del Elohim? Si tú y yo tenemos un problema, mi hermano Guillermo, ¿voy a ir delante de las autoridades para arreglar mis problemas? ¿O no es mejor arreglar los problemas entre el mismo grupo? Entre el mismo grupo debe de hacerse esto. Pero tiene que hacerlo una persona irreprensible, apta para enseñar, solícita, templada, decorosa, que gobierne bien su casa. Una persona que ha de juzgar a otro tiene que ser una persona que sea irreprochable, que no tenga nada de qué decir de él. Por eso dice aquí: ¿os alguno de vosotros teniendo algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Que vamos a ir a un municipio, vamos a ir a la delegación para arreglar nuestros problemas? Entonces describe: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este siglo. Entonces, cuando nosotros vemos que Saulo juzgaba de acuerdo a lo que le había sido enseñado y juzgaba de acuerdo a lo que habían aprendido. Nosotros hoy en día, creyentes en Mashiach Yeshua, debemos de juzgar el pecado, porque nosotros no podemos dejar que el pecado siga avanzando, porque el día de mañana el pecado se acrecenta y crecerá más y abundará más el pecado. Por eso nosotros hoy en día, si nosotros queremos realmente ser parte del pueblo del Poderoso, para poder juzgar a esos ángeles, necesitamos entender las cosas que estaban pasando en el tiempo del Génesis, para que el día de mañana aquellos que han de juzgar aquellas cosas juzguen justamente. Pero eso se hará en el día en el cual aparezcan los libros de la vida y en los libros de la vida del Cordero, y aquellos que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán echados en ese lago de fuego, de acuerdo a lo que está describiendo el libro de Judas y el libro de Pedro, que están reservados para el día del juicio. Ese juicio va a aparecer en el capítulo 20, porque hay diferentes tipos de juicios. Acordémonos que el Mesías juzgará dos tiempos, y el que ha de juzgar en un tiempo futuro es el Poderoso, de acuerdo con todos los santos, y describe así, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, describe así: no está hablando de este juicio del Mesías en este tiempo y en esta manifestación, no es aquí donde viene el juicio de estos ángeles, que está hablando aquí la Escritura, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que inste a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, mi hermano. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces esto quiere decir que no es el juicio que estamos esperando, porque cuando venga el Mesías, resucitará a todos los que creyeron en su nombre. Y posteriormente, en el tiempo del milenio, seguirá juzgando, porque serán reyes y sacerdotes y ellos juzgarán sobre la tierra durante 1000 años. Ahora, este juicio no es el que estamos esperando, en el cual van a ser juzgados aquellos ángeles y aquellos que pecaron, sino lo describe capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Este es otro juicio. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, cuando el diablo sea destruido, cuando venga Gog y Magog, después de los 1000 años que hemos visto hace rato, describe así, que ellos van a subir Gog y Magog para atacar la ciudad amada. Del cielo descenderá fuego y los consumirá. Y después de allí, cuando los consuma, se hará la resurrección de los justos y de los injustos, de aquellos que vivieron en el milenio y de la gente que no había resucitado desde los tiempos de Adán, que habían pecado hasta ese momento. Según capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 9 hasta el versículo 12. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Hasta el 11 era. Vete hasta el verso 14. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Para terminar acerca de lo que estamos viendo un poquito, mi hermano Guillermo, acerca de lo que describe este libro, Apocalipsis capítulo 20 describe que subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos. Esto será el fin del milenio, y describe que la ciudad amada y de Elohim descendió fuego del cielo y los devoró a la gente que fue a hacer batalla, que era Gog y Magog, como leímos hace rato. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. El falso profeta en el tiempo cuando llegó el Mesías. Describe así: y serán atormentados día y noche para siempre y jamás. Y un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ello. Y vi los muertos, grandes, pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos, el otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Fueron juzgados los muertos, y ahí habla del hecho que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos. Fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el cielo y la muerte, perdón, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En este momento aquí se fueron juzgados todos los que estaban muertos, en lo cual describe ahí el libro de Judas, que habían sido puestos en el infierno. Dice que entregó sus muertos, y acordémonos que si el infierno dio sus muertos, conforme al versículo que leemos, el verso 14, perdón, el versículo el mar dio los muertos y los que estaban en él, la muerte y el infierno dieron los muertos, verso 13, dieron sus muertos que estaban en ellos, y fue hecho un gran juicio de cada uno según sus obras, y de acuerdo a sus obras fueron juzgados. Ahora, en ese juicio, dice que el infierno dio sus muertos. Vamos a Judas nuevamente, Judas capítulo 1, versículo 6, por favor. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este juicio del gran día lo encontramos en el cual el poderoso abre los libros. Abrieron los libros donde estaban todos los muertos, grandes, pequeños, y todo el tipo de muertos, y describe que fue abierto otro libro, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos según sus obras. De acuerdo a este libro, describe que los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron la habitación que les había, dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. De acuerdo a la segunda carta de Pedro, nuevamente vamos para allá, para corroborar lo que dice el libro de Apocalipsis, ese juicio se dio o se dará en el tiempo cuando el poderoso venga y destruya a Gog y a Magog y echa al diablo en el lago de fuego, donde se encuentra la bestia y el falso profeta. Posteriormente se abren los libros y entregan a todos sus muertos, el mar, el infierno, y todo entregan sus muertos. Y describe así segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que habiendo pecado, sino que habiendo despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de malvados. Y si así fue como condenó a aquellas personas, describe que ellos los entregó, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Pero encontramos que están en el infierno, y ese infierno es el que está describiendo el libro de Apocalipsis, que ahí fue donde los entregaron y fueron juzgados los muertos según sus obras. No describe qué tipo de personas fueron las que fueron juzgadas, si eran poderosas, pobres, ricas. Todos cuantos estaban en el infierno o en el Sheol en el hebreo, todos los que fueron encontrados en la mar y todos los que fueron encontrados en los diferentes lugares donde fueron muertos, ellos entregaron sus muertos y fueron juzgados, los pequeños, los grandes, todos aquellos, los que no estaban escritos en el libro de la vida, y fueron lanzados en el lago de fuego, en la cual es la segunda muerte, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Entonces estos ángeles serán juzgados cuando venga el tiempo del fin del milenio, en el cual el diablo y Satanás, el dragón, la serpiente antigua, se echada en el lago de fuego, y posteriormente sean levantados todos los muertos, y después sean juzgados los que hicieron el bien en el milenio, a resurrección de vida, y los que hicieron mal, a la resurrección de la condenación. Esta es la segunda muerte. Entonces aquí encontramos que se cumple todo lo que está escrito acerca de estos ángeles que no guardaron su dignidad y que pecaron. Estos ángeles que pecaron fueron los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6, versículo 3, versículo 1 hasta el versículo 4, los cuales describe el libro de Enoch, como ya vimos desde hace rato. Se cumple todo lo que ellos venían diciendo, que tendrían que ser reservados hasta el día del gran juicio, y este gran juicio lo determinaría el poderoso. No sé si me di a entender, mi hermano Guillermo, acerca de lo que tratamos de ver en este concepto, no acerca del diablo y Satanás. Esto posteriormente lo platicaremos en otra ocasión, si el Padre lo permite. Sí, eso me quedó claro. Lo que pasa es que al mezclar lo del diablo y Satanás, ahí que está mi, que todavía no estoy convencido totalmente con lo de Satanás, pero sí, esos demonios, esos ángeles que pecaron, serán juzgados después. Eso me quedó claro. Sí, mi hermano, no es cuestión de convencerte, ¿va? Pero hay personas que tardaron 3 meses o 4 meses para poder aceptar lo del diablo y Satanás, porque lo estuvieron constantemente estudiando. No te voy a convencer de lo contrario. Tú tienes que estudiarlo y tienes que ver lo que dice la escritura. Entonces pues esto es lo que hace diferencia, hace la diferencia de todo, que realmente el esforzarse, el escudriñar, el tratar de buscar y el tratar de entender, eso es lo importante. Bueno, pues hermanos, yo ahorita me paso a retirar para que pueda entrar Esteban para empezar el día de Shabbat y así poder empezar en este nuevo día de Shabbat para que podamos escudriñar de su palabra. Voy a invitar a todos mis hermanos, ahorita que hagamos una oración, invitemos a mi hermano Esteban para que él continúe y empiece con el día de Shabbat. Voy a pedirle de favor a alguno de mis hermanos que haga la oración para que empecemos este día de Shabbat. Shalom a todos mis hermanos.